Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias en el medio o en los medios. Laura Brizuela, Juan Ignacio Incardona. No a las retenciones. El primer discurso público de la presidenta Cristina Fernández tras el revés en el Senado para el proyecto de ley sobre las retenciones al agro, formulado anoche en el aeropuerto de Resistencia Chaco, aglutinó la máxima atención de casi todos los diarios porteños. Clarín y La Nación destacaron que la mandataria hizo referencia a una traición. En cambio, Crítica y Ámbito le reprocharon haber omitido el traspié. Salvo Página 12, que ponen el acento con la extraña pareja entre la mandataria y el vicepresidente Julio Cobos, el resto de los matutinos evaluaron la reacción de la jefa de Estado. El campo superó a Kirchner en la calle. Los diarios priorizaron en primera plana la masiva convocatoria de las entidades rurales y le restaron protagonismo al acto kirchnerista, según publicó el portal Diarios sobre Diarios. Clarín, La Nación, Crítica y Ámbito hicieron hincapié en el campo, en que el campo superó en la calle al presidente del partido justicialista Néstor Kirchner, orador central del acto realizado frente al Congreso. En tanto, la prensa se jugó por el equilibrio, el cronista cuestionó el discurso del santacruceño y Página 12 privilegió sutilmente la concentración oficialista. Hubo algunas discrepancias para calcular la cantidad de asistentes de cada acto. Este es el momento de menor libertad de prensa en la Argentina. Así lo sentenció el periodista Alfredo Leuco, que trabaja actualmente en Radio del Plata y Perfil, en el marco del panel sobre periodismo y democracia realizado en Gualeguaychú. Además agregó que tienen una obsesión permanente por controlar todo lo que se dice, se publica y se edita. En otras definiciones aportadas por Leuco, expresó: en democracia con libertad es posible hacer un periodismo bueno, regular o malo. Sin democracia y sin libertad no existe el periodismo, sino solo la propaganda. RCTV quiere probar suerte en los medios colombianos. Radio Caracas Televisión, que debió cesar su transmisión en el sistema abierto en mayo del año pasado, licitará junto a la Universidad Católica de Chile y una estación local para hacerse de un canal privado en Colombia, según publicó la revista Semana. En su última edición, la publicación añadió que la Universidad Católica de Chile, Radio Caracas TV y Teleamiga buscan un segundo socio colombiano con mayor experiencia en noticias para enfrentarse a Planeta, Prisa y las otras sociedades que aspiran a ganarse la adjudicación. Indemnizarán al sospechoso del caso Madeleine por difamación. Tras promover la mayor denuncia por difamación en la historia de los medios de comunicación en Reino Unido, Robert Murray, sospechoso de la desaparición de Madeleine, llegó a un acuerdo económico con 11 periódicos británicos que deberán abonarle 715.000 euros en concepto de indemnización por las informaciones difundidas en torno a su implicación en el caso Madeleine que mancharon su imagen. Además, los diarios deberán publicar una disculpa, según informó El Mundo. La sanción iguala a la que el grupo Express Newspapers pactó con Kate y Jerry McCann, los padres de Madeleine, en marzo, quienes demandaron a ese editorial por publicar informaciones que los relacionaba con la desaparición de su hija. Barack Obama se enoja por la portada de The New Yorker. El comité de campaña de Barack Obama señaló que la portada más reciente de la revista New Yorker, donde aparece la caricatura del candidato presidencial demócrata vestido de musulmán y su esposa como una terrorista, es insultante y de mal gusto. En el dibujo, Obama aparece luciendo ropas musulmanas tradicionales y su esposa, Michelle, está vestida con ropa de combate, botas y un rifle de asalto en bandolera. El director de la revista, David Remnick, dijo que un comunicado al periódico The Daily News en Nueva York que quedó sorprendido por la reacción. Parte de lo que hacemos es una sátira y la intención es ventilar asuntos de manera pública, poner un espejo que refleje el absurdo, señaló Remnick. ¿Qué olor a republicanismo que tiene The New Yorker, ¿no? Con esa caricatura. Tremendo. Digo, más allá de ser una sátira o algo cómico, digamos. Bastante jugada. Sí, cuasi mafioso. Casi bullista, ¿no? Republicana, a la negra y demás. Bueno, muchas gracias, Laura Brizuela. Juan Ignacio Incardona con tres minutos de noticias en los medios. Nunca lo digo de corrido y bien. Eso es difícil.